Te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudio y Gerardo. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo arrancamos la semana? Movido. Movidito, como ¿no? Vienen arrancando todas las semanas. Como vienen todas. Te voy a sacar de Tandil primero, no del todo, y después vamos a hablar de temas locales, pero la primera pregunta tiene que ver con el foro cultural de Juntos por el Cambio, que se reunieron en La Plata y a partir de ahí surgió una carta que le ha sido enviada al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Estoy hablando de Augusto Costa. Contame un poquito de qué se trata primero el foro y esta carta. Bueno, básicamente el foro de Cultura Cambiemos se armó, digamos, el año pasado a inicio de la pandemia, donde nos juntamos varios municipios en tratar de analizar la situación que estaban atravesando cada uno y cómo entre diferentes subsecretarios, secretarios o directores de Cultura podíamos diseñar algunas líneas que tenían que ver con medidas para el sector cultural y obviamente tratar de entablar un diálogo institucional con la provincia de Buenos Aires, en este caso con el Ministerio de Producción. Lo que hicimos, básicamente, la nota que anda dando vuelta por algunos medios, tiene que ver con una solicitud de diálogo, de integración por parte de todos estos municipios de la provincia de Buenos Aires, para tratar de sentarnos en una mesa para discutir políticas que favorezcan al sector y con un análisis sobre todo en los distritos, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que no en todos lugares repercuten de la misma medida, de la misma manera las medidas que se toman, tanto a nivel nacional, provincial como local, y la verdad que creemos que tenemos que tener la vocación del diálogo, la posibilidad de construir estrategias de manera en conjunto, apoyarnos entre los diferentes gobiernos y tratar de elaborar políticas públicas que favorezcan al sector de manera articulada. Creemos que no sirve, digamos, hay muchas discusiones que hemos atravesado durante el año pasado en cuanto a una situación de competencias entre estados. Me parece que no sirve y no hace demasiado. Digo, hay algunas cuestiones que tienen que ver por una cuestión de mismo color político entre Cultura, entre Nación y Provincia de Buenos Aires, y los municipios opositores quedaban afuera, no se podían hacer eco de esas políticas de integración. Obviamente esto es nada más que un debate a nivel político partidario que no colabora en absolutamente nada, pero creemos que necesitamos generar canales institucionales para tratar de desarrollar soluciones para el sector, sobre todo en esta nueva segunda ola que viene pegando bastante fuerte y el sector cultural sin duda que es uno de los que se resiente sistemáticamente cuando suceden estas cosas. Alejo, y siguiendo con esto que estás diciendo, digo, se vuelve a venir un año complicado. En lo que tiene que, obviamente todo el mundo sabe que los presupuestos terminan yendo siempre para el lado de la salud, porque es obvio que ahí se necesitan, pero digo, te tocó el año pasado encarar tu primer año como subsecretario en una situación pandémica y complicada. Digo, ¿qué diferencias hay entre lo que pasó el año pasado, donde de golpe hubo que empezar a arreglar algunas cosas y solucionar algunos temas del sector cultural, y cómo se encamina este año, que viene con pandemia, pero ya con un año de experiencia? Bueno, te encargo si me podés subir un poquito el retorno. Sí. Básicamente, el año pasado atravesamos una situación muy dura. Digo, los municipios del interior tuvieron una repercusión bastante importante en lo que tenga que ver con la parte de la recaudación propia. Se ha generado, digamos, para los intermedios o más chicos una situación de dependencia, digamos, por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en lo que tenga que ver con los aportes de coparticipación, pero se han achicado, digamos, en diferentes porcentajes o medidas los presupuestos en términos generales de los municipios. Digo, la situación pandémica sin duda ha repercutido en la cuestión económica, por lo tanto también las posibilidades de intervención en lo que tenga que ver con las cuestiones económicas por parte de los gobiernos locales. Creemos que si bien a nivel nacional hubo medidas, que tengan que ver con financiamiento de diferentes, en diferentes momentos, en, a principio en términos generales, con todo lo que tenían que ver con los aportes de 10.000 y 15.000 pesos para los trabajadores en términos generales. Después, pasando mitad de año, empezaron a implementarse algunos fondos a nivel más específico, como fue el Podestá, como fue los puntos culturales, en fin, algunos pudieron acceder a acá en la ciudad de Tandil. Digamos, la provincia sacó el tema del catálogo sobre fin de año. Creemos que donde hubo una reunión con el ministro Costa, donde especificó de que se iba a fortalecer el financiamiento por parte de los espacios culturales, porque los artistas son los que usan, pero creemos que hay una situación un tanto más complicada y que quizás entre los diferentes estratos del gobierno, teniendo una estrategia para tratar de amortiguar el impacto que tiene la pandemia, podríamos colaborar y estar a tono, digamos, a tratar de brindar soluciones. Básicamente, las discusiones, digamos, que hubo, vuelvo a repetir, tuvieron que ver con que Nación dio esto, Nación y Provincia dio esto, y el municipio tal cosa. Digo, no debemos llegar a esa situación, creo que no beneficia a nadie. Asumir, digamos, una postura que no estamos en campaña electoral, que la campaña es vacunación. Bueno, en este caso también es generar políticas públicas de los diferentes estratos del Estado para tratar de generar amortiguadores en lo que tenga que ver la situación pandémica, que no la vamos a evitar, pero sí tenemos la obligación de sentarnos a discutir soluciones y acompañamiento. Alejo, el Tandil fue una de las primeras ciudades en empezar a abrir esos espacios culturales para que la gente pueda volver a laburar. De hecho, con alguna interrupción, poco después de mitad del año pasado, se pudo empezar a trabajar y después se cerró. Y la postura siempre fue de abrir. Digo, se abrió también, se abrieron también los teatros. Y esto de algún video que hemos visto en las redes de cultura que tienen que ver con poner la cultura en movimiento y tratar de volver a tener este verano un programa de lo que tiene que ver con lo artístico bastante amplio, con la opción de que los artistas puedan usar las salas y los espacios municipales para mostrar su arte. Digo, pero ahora parece que otra vez todo se vuelve a cerrar. Digo, el hecho es el Mayo Teatral, uno de los temas que se venían charlando junto con la gente de la universidad, con el CMTI. Digo, ¿cómo se planifica esto cuando hasta hace una semana, por ejemplo, podías hacer funciones en los teatros y ahora las tenés que hacer antes de las 6 de la tarde? ¿Cómo se está trabajando ese tema? Bueno, creo que hay una cuestión de encadenamiento, digamos, en cuanto a las acciones de lo que estás diciendo. Y también tiene que ver, digamos, con la nota al ministro Costa que recién hablamos. ¿Qué es lo que piden los municipios del interior el año pasado, sobre todo en los momentos más duros de la cuarentena? Que los municipios intervengan en lo que era la administración de la pandemia, donde los municipios podían atender una situación rápida de generadora de medidas, pero también la posibilidad de flexibilizar esa situación. Nosotros el año pasado tuvimos alrededor de 5 o 6 meses donde tuvimos únicamente 3 o 4 casos, donde teníamos todo cerrado. Digamos, esas son las discusiones que nosotros nos tenemos que dar con la provincia de Buenos Aires. Obviamente se está avanzando sobre una segunda ola. Creemos que ante determinadas situaciones ha cambiado esta situación. Creemos que hay entablado determinado diálogo, también lo queremos hacer dentro de cultura. Creemos que somos capaces de sentarnos en una mesa institucional, de tener un punto de madurez política para tratar de generar situaciones y soluciones en conjunto. Entonces, ese es un factor fundamental. Tandil, no sé si decir la palabra me enorgullece, pero fue la primera ciudad en el país que básicamente abrió legalmente lo que tenga que ver con los recitales en los lugares gastronómicos. Abrimos los espacios culturales. Ahora, ¿por qué dudo si en decir si me enorgullece? Porque eso nos generó complicaciones con la provincia de Buenos Aires, porque los municipios no tenían intervención en lo que tenga que ver la administración de la pandemia. Entonces, ese punto me parece que hay que sortearlo, hay que pasarlo. Necesitamos analizar de manera conjunta cuál es la situación particular que está viviendo los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Creemos que los municipios también pueden aportar diferentes tipos de soluciones y también la provincia pueden acompañar institucionalmente a los municipios para generar estos resortes que necesitamos para que la cultura no sufra de la misma manera que lo hizo el año pasado. Van a venir momentos muy duros. Cada vez que nosotros organizamos alguna actividad, lo organizamos con plan A, plan B y plan C. De hecho, en el Mayo Teatral nosotros apostábamos a tratar de estirar la mayor presencialidad posible, y en este momento lo que estamos haciendo, estamos tratando de garantizar que el Mayo Teatral se realice. ¿Pero de qué manera? Con algunas mutaciones, que tiene que ver con algunas líneas. Obviamente convocamos a la universidad y a la facultad, pero les propusimos, digamos, la modificación de algunas líneas. Básicamente el municipio apuesta, digamos, a tratar de financiar obras para estrenar, que la convocatoria se va a abrir a principio de mayo. Esto se va a realizar una selección de 5 obras para estrenar, para incentivar la producción de obras teatrales, que se ha frenado muchísimo en lo que tenga que ver el año pasado por la situación pandémica. Vamos a realizar una línea de financiamiento de las salas teatrales. En el caso de los que participan este año es el Club de Teatro y Bajo Suelo, con un aporte para que estas salas den los borderó a las mismas compañías y no se los retengan, al igual que el municipio lo realiza con los teatros municipales cuando modificamos la ordenanza de manera transitoria para poder favorecer a todo lo que tenga que ver con las compañías locales y músicos de la ciudad. Bien, solo estarían pagando los impuestos provinciales y nacionales, Argento Ores, Osadaico, Dicapif. Claro, porque en ese sentido los municipios no tienen injerencia y no son agentes de retención tampoco. Bien, eso tiene que ver con la programación del Mayo en salas privadas del municipio, pero siempre estamos hablando de que si las cosas sigue como está hasta ahora, funciones que arrancarían 4 de la tarde, pues tienen que terminar antes de las 6. Sí, así es. Perfecto. Obviamente siempre, como digo, es el plan A, plan B y plan C, porque tenemos un ojo, digamos, en la situación pandémica que estamos atravesando. Perfecto. Por otro lado, están abiertas las convocatorias a los teatros para la realización de funciones, y con la universidad vamos a desarrollar un registro audiovisual donde también se seleccionarán diferentes obras, donde nuevamente vamos a trabajar conjuntamente con la gente de Abra TV de la universidad para realizar los registros audiovisuales. Y con el CMTI propusimos que si hay una situación donde de retroceso, digamos, frente a la presencialidad, vamos a acompañar a las diferentes obras que obviamente pertenezcan a la parte de teatro independiente con algún acompañamiento económico para tratar de reprogramar hacia el resto del año. Bien, una cosa que me llamó la atención el fin de semana, el año pasado cuando fue el cierre y se achicaron los horarios y todo, desde la parte de gastronomía medio como que hubo quejas, ¿no? Más allá de que fue el primer lugar donde se abrió y donde se permitió hacer shows. Lo que noté este fin de semana, a partir del hecho de no poder hacer shows de noche, que muchos de esos shows se trasladaron al mediodía. ¿Sentís que se está entendiendo cuál es la situación y que por ahí todos buscan tratar de adaptarse para poder seguir laburando? Yo creo que el tema de la adaptación es un mal necesario. Digo, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la pandemia? Nos va a sacar de nuestro eje. No hay una situación normal de trabajo. Creo que si no nos adaptamos caemos, digamos, en el no se puede, y quizás tengamos alguna obligación de tratar de establecer nuevas alternativas frente a esta situación. Vuelvo a repetir una frase que decíamos el año pasado: necesitamos que la rueda de cultura ruede. Para eso necesitamos los diferentes estados que colaboren, que sean motor o impulso de esta rueda, y obviamente el sector cultural que la haga rodar. Es un trabajo en conjunto donde hay que buscar diferentes adaptaciones, y la situación nos obliga a caminar en ese sentido. Alejo, el año pasado, obviamente, a partir del cierre, hubo un impulso cultural. Digo, me estás diciendo que gire la rueda. Si este año la cosa se empieza a complicar y se empieza a cerrar, ¿está planificado algún tipo de apoyo en lo económico? Sí, a ver, estamos trabajando en diferentes tipos de convocatoria, digamos, obviamente a instituciones y a sectores. El Impulso Cultural 2 es un hecho. Estamos esperando, digamos, alguna de la definición de parte de la universidad en cuanto al aporte que puede llegar a realizar. Pero básicamente estamos avanzando en el Impulso Cultural 2, que tiene que ver con financiamiento de proyectos, tanto de artistas como de espacios culturales. En el caso de los espacios culturales, significa un acompañamiento para tratar de sortear las dificultades de sostenimiento que están teniendo. En el caso de los artistas, la presentación de proyectos que pueden ser grupal o individual, en una disciplina o multidisciplinario. Vamos a repetir, digamos, alguna situación de inscripción que tiene que ver con los formularios. Lo perdimos, Alejo. A ver. Si lo tenés por ahí. Estaba hablando de lo que tiene que ver con Impulso Cultural, que se hizo el año pasado y se nos acaba de cortar. ¿Lo recuperamos? Ahí estamos. Alejo, se cortó. Estabas hablando de una nueva inscripción. En ese momento se nos cortó el audio. De Impulso Cultural, que se va a dar aproximadamente en las primeras semanas de mayo. Vamos a estar lanzando el programa. Obviamente volvimos a convocar a la universidad. Estamos esperando una definición que hace, digamos, a la cuestión más económica. Y bueno, como decía, digo, es una línea de financiación que para los artistas es a través de presentación de proyectos que pueden ser grupales o individuales en una disciplina o multidisciplinario. Y en el caso de los espacios culturales se desarrolla un aporte económico a los espacios culturales para tratar de acompañar las dificultades que están atravesando en cuanto al autosostenimiento que necesitan. Bien, Alejo, gracias por toda esta recorrida y seguramente ya la semana que viene, cuando se lance el Mayo Teatral, estaremos charlando e informando bien a fondo cómo va a ser este mayo distinto, pero será la edición número 20, ya que el año pasado se suspendió. Así es. Igualmente, por la situación, digamos, que estamos atravesando, estamos muy contentos, digamos, de tratar de tener las posibilidades de tratar de desarrollarlo de la misma manera que vamos a encarar otros ciclos clásicos, digamos, que tenía la subsecretaría, pero siempre en el formato, digamos, de pensar las nuevas alternativas y que sean herramientas para acompañar al sector de la cultura. Bien, abrazo y seguimos charlando. Gracias a ustedes. Hasta luego. Alejo Albacín, subsecretario.